Muy buenos días a la audiencia del país. En Mendoza crece el conflicto entre el gobierno y la empresa provincial de transporte de Mendoza. Hace dos días, la empresa levantó el paro y anunció nuevas medidas de fuerza que incluyen una huelga de hambre y al mismo tiempo uno de los trabajadores se encadenó en las instalaciones. El problema se originó cuando el director de la empresa provincial de transporte, Leopoldo Cairone, decidió despedir a dos choferes de la línea de trolebuses. Uno de ellos fue cesanteado injustamente, según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, a través de su secretario adjunto, Jorge Chávez. Los despidos han sido en forma unilateral, o sea, acá hay una comisión que es una junta de disciplina. En esa junta de disciplina hay representantes de los tres sindicatos que tenemos injerencia en la empresa, el director obrero y un presidente de la junta que es elegido por los trabajadores. Ellos aconsejan, a raíz de este informe que le hacen al compañero por abandono de servicio, que no fue tal, aconsejan 10 días de suspensión. Y el director, en forma unilateral, directamente toma la decisión de hacer una resolución en la cual directamente le informa de la cesantía del trabajador. La empresa provincial de transportes de Mendoza nació en 1958 y es un ente autárquico, perteneciente al Estado provincial. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, manifestó su enojo por las medidas de fuerza adoptadas y en declaraciones a la prensa expresó su deseo de transformar la empresa en una sociedad del Estado con participación privada. Rodrigo Fabre es un trabajador de la línea de trolebuses y en conversación con Radio Cuyum repudió las declaraciones del gobernador y rescató las características propias de la empresa. Lo que el gobierno quiere hacer es privatizar la empresa, bueno, como ellos le dicen, hacer una sociedad del Estado, donde van a intervenir fondos del empresariado privado, y para esto lo que quieren hacer es limpiar la empresa, sacar trabajadores que ellos aducen de que son incompetentes o que no sirven para la empresa. Entonces están buscando causas de 2012, de 2011, trayéndole sobre todo a los choferes, que son los que más expuestos están, con la idea de privatizarlo y de traer el proyecto del Metrobús, que es un proyecto que largó Mauricio Macri a nivel nacional, donde irían colectivos híbridos, que funcionan una parte con batería, una parte eléctrica y una parte con un motor a gasol, igual que cualquier colectivo. Siempre se ha pagado el costo kilómetro del trole, se ha pagado un poco más caro. Ahora bien, vos tenés un coche que el colectivo te dura 5 años y lo tenés que cambiar, y un trole que te funciona 20 años. Hoy tenemos coches que tienen 30 años dando vuelta en la calle. Claro, los jubilados, discapacitados, son personas que tienen un boleto gratuito donde pueden utilizar el servicio de transporte, donde se les reconoce toda una vida trabajando para la provincia, brindando un servicio social. Y ni hablar de que los choferes de troles, muchas de los choferes de troles son mujeres, donde en la empresa privada no existe la mujer chofer. El próximo lunes se reuniría una comisión de 8 trabajadores con el subsecretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.